Bus, el momento, sí. No hay plata para la cultura. Sí. Bueno, acá hay. Aquí está pasando está. Cosas, sí. Exacto. O sea, me gusta. En muchas ocasiones nos quejamos sin saber. Y esta es su oportunidad. Bueno. Esa vaina, ahí les comento, es la beca para impulsar los circuitos de música en vivo en Bogotá. No es sino que busquen, ¿no? Becas LEP. Y ahí van a encontrar información. Está Estas bueno. son mañanas de la X-139. ¿De qué era que íbamos a hablar? Ah, no, ya. Ya, esto, cuando volvamos te digo algo más. Cuando regresemos vamos a conversar sobre prioridades en la salud mental, sus comentarios, sus opiniones en arroba la X más música. Y aquí está Sia acompañando a David Guetta. Y lo hicieron hace poco en vivo y la gente enloqueció. Claro, Titanium. Han pasado tantas cosas esta semana en la radio. Sí. Hay tantas noticias, tantas vainas de colegas, de amigos que tiempito, se van, de gente ¿no? que se va para un lado, que llega a otra. Lleva como un mes la cosa moviéndose. La cosa moviéndose. Sí. ¿Qué? Tuve sueños de radio toda la noche ayer. ¡Ay, no! O sea, te Me quitó soñé tu con Julio Sánchez. ¿A ti no te pasó que en un... trabajas con varios de las distintas emisoras en una sola emisora? O sea, a mí me pasa que estoy... ¿En tu sueño? Estás tú, está el Capi, está Maiso, está... No, yo Capi, me soñé... Y todos trabajamos juntos en un... exacto. No, yo ayer me soñé con Julio y me soñé contigo. Ay, bendito que te Dios soñaste. Ay, ¿pero no, era una pesadilla o era un sueño reparador? No, ninguno de los sueños. Yo creo que los sueños no son reparadores. Claro que sí, hay sueños que uno se levanta contento. Sí. Puede que se levante contento, pero yo creo que la operación cerebral... Al trabajo que hace. El trabajo que hace el cerebro mientras está soñando, pues implica como un desgaste. Entonces, yo decía como que reparaste heridas. No. Ahora, yo sí te voy a tomar la palabra ahí porque yo sí he hecho las paces con personas en sueños y para mí es suficiente. Yo por jamás, eso, yo jamás voy a hacerlas. Si no las hago en la vida real, menos en sueños. ¿Nunca has hecho paces en sueños? No. Yo sí, yo digo, hombre, bueno, ya lo hice. No, yo no. Ay, no, yo sí, yo también sé cómo. Yo sí. A veces cuando no recibo la disculpa que merezco, hago las paces. Yo hago las paces en sueños y te dejo ir. No, yo. Decir, ningún, repito, yo creo que ningún sueño, por más que uno se sienta contento, uno se levanta diciendo, estoy descansado. No, uno, yo siento, este es mi caso puntual, no Gracias, lo digo por sí, todo el mundo. Porque yo soy muy feliz soñando. No, yo sí no. Amanezco muy feliz. No, yo cuando sueño, no importa si el sueño es bueno o si es malo. Terminas agotado ya. Sí, amanezco cansado. Amanezco cansado. Okay. Sobre todo porque, por ejemplo, si... a veces tengo que despertarme porque necesito saber si lo que está pasando es real, entonces me estoy haciendo el trabajo psicológico, necesito que el cuerpo me despierte. Ahí sí me despierto y son las 3:30, ya me jodí la noche, ya. No, y más bailas. Uno levantarse a las 3:30, o sea, si me despierto y digo, si, si me despierto y digo, okay, sí, era solo un sueño, nah, ya jodido mi ciclo. No, mi ciclo pero circadiano. Es que hay sueños de sueños. Yo he tenido sueños tan fuertes que yo me levanto y sé las conversaciones que tuve. O sea, yo a veces solamente tengo conversaciones con gente importante. Me encanta. Yo ayer me soñé con la Dirty. Ay, bendito, acabamos. Y estábamos viejitos. Ah, bueno, muy bien, eso es bueno. Ay, pero eso es lindo. Ya. Y estábamos viejitos ya acá. También me siento feliz y la Dirty me miraba y me decía... Es que ya estamos viejitos. Porque yo le decía esta. Yo le decía esta. Estoy como cansado. Es que un poquito nomás. Estoy como cansado. Y me voltea. Y estábamos arrugaditos. La Dirty está arrugadita aquí. ¿Dónde se las pastillitas? ¿Cómo ahora? No estás arrugada. Tómese las pastillitas. Alejo. Ustedes me ven a mí con amor, pero no los años se ven. A que se vean es una cosa. Pero que estés arrugada Cero, es otra. Totalmente. Muy distinta. Sí, sí. Bueno. Bueno, entonces los sueños. Y entonces yo no la sé, radio. Como que estaba cuadrando una cámara. ¿Y en qué momento entra Julio? Ah, no, Julio fue como llegó otra a Charme. Sí. Ah, hizo un cameo. Sí, Julio, no me acuerdo qué fue con Julio, sí no me acuerdo, pero también es porque él y su hermano Jaime están haciendo mucho reel. Ah, entonces los consumiste y se te metieron y en entonces, el inconsciente. Claro. Y se me metieron con sus camisas todas estrafalarias. Hawaianas. Claro. Pues no me acuerdo qué fue, ¡Quite! Sí. Bueno. No, pero contigo fue como que me decías, es que estoy como cansado. Me decía, pues es que llevamos me dijo alguna, no sé, llevamos 30 años en esto, y yo como... Ay, y 30 sí. años, en serio, ya los cumplimos ahorita. No, no, pero 30 años en la X. Ah, yo sí quiero salir de aquí pensionada. O sea, ¿sabes? Quiero llegar acá aferrada, ¿no? Y me voy a abrazar las piernas del jefe. Bueno, ¿qué bueno, era lo que íbamos a...? Ah, bueno, vamos canguros. A hablar de inteligencia artificial, porque un canguro se hizo viral esta semana. Por ahí vi a Margarita Rosa de Francisco retuiteándole y dice, ¡qué belleza! ¡Miren esto tan hermoso! La gente, ¿por qué cae ahí? Canguro con su tiquetico. Que en yo la no sé mano. Qué. Es hermoso. Y Félix de Bedú que sale y le dice, es inteligencia artificial. Pero era bastante obvia la inteligencia artificial. No, porque es real en nuestros corazones. No, primero, los canguros no son de ese tamaño ni tienen la cara tan linda. Pero tú, porque viviste allá y los conociste. Pero igual. Pero ese lado del mundo no sabemos. Era un canguro así, con los ojitos del gato con botas, o sea, ya. Semejante animal salvaje que exacto. Es un canguro, como este peligroso. Y además petazos. Se gruñen. Ellos hacen... Así, sí, gruñen sí. Los canguros. Ay, qué fantástico. Y nadie sabe eso. Y te gruñen. Y están los gigantes, los canguros puñetazos. Rojos. Exacto. Qué son miedo. Musculosos. Que se paran en la cola y taca, taca, taca, taca. Boxeadores. Parecen neitas. Y matan a la gente. Así, qué como, miedo. En serio. Y acá son como que, ay, esta quiere montarse en un avión. Esa fue la foto, era un video de una mujer hablando con la azafata, diciendo que porque no podía subir con su canguro. Y el cangurito tiene el tiquete en la mano y un canguro. Carga una, le dicen riñonera, a mí la palabra riñonera. Es horrible. No, un cangurito. Entonces, ¿dónde guardáis su iPhone y todo? Su tablet. La gente lo compartió brutalmente. En segundos logró 14.000 veces en X, por lo menos en un mismo día, llegar a ser uno de los más virales. Y pues la pregunta era, Camilo lo vio claro, pero mucha gente pensaba que era real y no, realmente son imágenes generadas con inteligencia artificial. Es que la gente lo llegó a creer porque el canguro tiene atrás una como un collarcito que se le pone a los animales de soporte emocional, dice Animal Support. Entonces la gente pensaba que de verdad, eso sí era verdad, porque sí. Es que eso sí parecía muy real, el canguro no. Incluso hasta en el final del video le hacen zoom al canguro y él así, le faltaba decir, no me van a dejar entrar. Entonces, entre las cosas que se ven como imperfecciones es el anillo de la mujer, que supuestamente es la dueña, aparece en una imagen pero no aparece después. Se desaparecen objetos en segundo plano. También ya después se ubica el video original en una cuenta de Instagram, que es solamente la señora que está hablando con la azafata. De ahí cogieron y agarraron este video para hacerle este montaje. La otra cosa también que leí por ahí que pasa en el video es que arrancan hablando como holandés y terminan hablando inglés. ¿Sí? Hay cositas de esas. O sea, que el video como que arranca en un idioma europeo y de repente el final es en inglés. Entonces eso decía, creo que fue, sí, se lo leí, creo que a Sopitas o a alguien por ahí. Eso, el tiquete, si hacen zoom en el tiquete de él, no hay un lenguaje claro, no corresponde a ningún alfabeto, porque es el idioma de los canguros. ¿Ven? ¿Ves? No, es mentira. Todo eso en serio hace parte de cómo se llegó a comprobar que era falso. Entonces no crean que el cangurito con su tiquete en la puerta para abordar un avión es real. Es además falso. Es un animal exótico propio de Australia. No es como que tú puedas tenerlo de mascota y además de eso llevarlo por el mundo. No. Sí, fue sorprendente la forma como la gente cayó en eso, ¿no? Como cayeron en eso. Uno cae en lo que quiere caer muchas veces, en lo que lo conmueve. Por supuesto. No sea verdad. Hubo un video, ¿te acuerdas que el del pájaro que cogía las alas y protegía sus polluelos de la lluvia era perfecto? Y mucha gente dijo, ¡ay, el poder de la naturaleza! Ah, sí. Y no, era también creación de inteligencia artificial. Vivimos en la época en la que el sentimiento... Ah, opaca el sentido. Exacto. No importa el sentido, no importa que no tenga sentido mientras nos haga sentir de cierta forma y que nos haga sentir algo a nosotros puntualmente. Así es. Alegría, enojo, te suena Miranda? Conmoción. Es Miranda. Ale Sergi. Robaron a Miranda. Es Miranda. Los Capital Cities. Con esta canción de su álbum In a Tidal Wave of Mystery. Descubiertos por la nación de más música, por los oyentes. Aquí están con Kangaroo Court. Son los Chainsmokers con Push My Luck en las mañanas de la X103.9 FM. En Unicentro Bogotá, del 1 al 31 de mayo, échate flores por compras desde 180 mil pesos. Participa en el sorteo de un Mazda 2 Touring 2025. Disfruta de artistas y vive momentos únicos en nuestro Photospots. Bueno, hablemos de salud mental. Priorización, sí, de la salud mental. ¿Qué cosas ha hecho para priorizar su salud mental o dejado de hacer? Cuéntenos, arroba la X más música. John dice, borré de mi celular la aplicación X. Me cansé de tanto odio, política, ignorancia, todo eso se termina contagiando. Uy, sí. Entonces ya está ocupando el tiempo en hacer más ejercicio. Muy buena también idea. Está bien. Está muy bien. Dani Hippie dice, podar mis relaciones familiares, entendiendo que familia no es sinónimo de cuidado. Es verdad, a veces hay familiares tóxicos. Muy bien. Es cierto, Uy, sí, claro. Hay tías, uno tiene una tía. Todo el mundo tiene una tía en su familia. Tío. O un tío, lo que sea, pero está. Que uno, no le escriben a uno para nada. Y lo llaman a uno y le dicen, ay, tú eres tan linda para que te pintes la boca así. Ay, no, deberías hacer dieta. ¿Quién te va a querer así? Ay, no. Se va de bloqueo. Sí. Y chao. Por acá dicen, ah, Camila dice, dejar de ver documentales de terror. Yo soy masoquista. Sí. No, pero es que lugares, yo entiendo tu lugar. Seven, que es una película tan difícil, Los Siete Pecados Capitales, sí, asesinatos, y a mí me da sosiego cuando la veo. No sé por qué, pero me da tranquilidad. A mí también, porque ¿ves? Somos psicópatas, ¿ves? Mira. No sé, no lo son. La Doc dice, uh-huh, dejar de trabajar horas extras, muy bien. Muy bien. No sé. Bueno, está bien, claro. Cuando ella tomó pagas, sus decisiones. Son importantes. Exacto. Bueno. Angelita también renunció a su trabajo por su salud mental. Dejar ir amigos que creían que era importante, si no, hay un momento en la vida donde hace uno un colador de amistades. Y está bien. Y está hacerlo. Bien. Está bien. Nevardo dice, renunciar y tomar 2 años sabáticos viajando. Wow. Oye, pero qué rico tener esa plata, perdóname. ¿Dos años sabáticos? Es porque tenía un buen billete, ahorro. Que tener buena plata. Pero y después cuando uno llega, ¿qué? O tiene el recurso y está bien. Hay una cuenta que está muy de moda por estos días en Instagram que se llama The Offline Club. Ay, ajá, me gusta. Cuéntame ella. Es una cuenta que está alcanzando 500,000 de seguidores en estos momentos. Es una comunidad offline, sí, donde se promueve la desconexión del celular en eventos colectivos. Se han hecho ya varios en Ámsterdam, en Barcelona, en Berlín, en Copenhague, en Londres, en Milán y en París. Se han llevado a cabo y en junio ya están planillados eventos en Ámsterdam. El primero, el 4, el 3, el 15, el 18 y el 22 de junio. Entonces se organizan un Creative Café Offline. ¿Y cómo funciona? Nada, ¿deja se van los celulares ahí al lado? No, ¿qué es? Apagan el celular. Apagado. Apagan el celular. ¿Durante cuánto? ¿2 horas? Lo que quieras. Dependiendo de cuánto de dure lo que el dure evento. El evento. Ah, está okay. Bien, a mí no me temen. Están haciendo encuentros, cafés y ese tipo de cosas. En Londres también están haciendo hangouts, están haciendo encuentros los domingos. Ok. Están haciendo retos. Haciendo detoxes. No, cuando las cosas empiezan así, terminan siendo cultos. Puede sí. dar la impresión. Al final terminan siendo cultos. Ya después terminan todos viviéndose en una misma casa. No, la invitación. No. La invitación es que si va a ir a una fiesta, no saque el celular, hágalo usted. Desconecte. Exacto. Usted. Usted solito, o cuando vaya a almorzar, o cuando se vaya a ver con alguien. Cantan esa canción, Pachamama. ¿Cómo es? Madre Tierra. Madre, sí, Pachamama, Padre Sol. Mira, amor. Sí. Gracias a la vida, gracias al amor. Es que están amor, haciendo. Amor. ¿A quién están invocando? ¿No has visto ese video? Ese video de un montón de ricachones malolientes hippies en Tul. Que uno los ve y uno dice. ¿Y están cantando eso? Están cantando Pachamama. Y hay una chica que voltea a mirar el man como. Sí, no. sí. Ya te paso eso. Wow. Son hippies malolientes ricos. Pero ricos que solo lo logran las personas ricas. Sí, claro, solamente la gente con dinero puede hacer retiros en Tulum. Sí. O sea, ¿quién más puede? Eso no. Un retiro, pues de pronto si lo reciben a uno las monjas adoratrices en la Caro, oye, en el convento de monjas, la Caro. Está viral. Las monjas beatboxers, ¿no? Báilalo, Rocky. Ay, pero es que son muy chistes. La que baila, ey. La que baila, yo la está dando toda. Quiero hacerle montaje. Además que hace beatbox, ¿no? Pero es que hay una que está así, con el. Sería más. Y el otro, y la otra está así, con el sacerdote. ¡Ay, ay! ¡Báilalo, Rocky! ¡Ay, ay! Deberíamos hacer nosotros esa dramatización. Pero no sé si la gente lo reciba bien, porque tal vez dirá que es falta de respeto. No, yo me pido ser la que baila. La del beatbox. Sí, yo hago la del beatboxing. No, pero sí deberíamos buscar la forma. Alejandro es el sacerdote. Yo soy el cura. Bueno, mire, préstenme atención. Entonces, la gente, ojo, la noticia es que la gente se está cansando de estar conectada al celular. Y está bien. Ahí sí. es lo que se está diciendo desde hace un buen rato, ¿no? Cada vez hay más gente harta de estar pegada al celular. El uso, es además, que le quita uno mucho tiempo y energía. Es curioso porque de todas maneras tienen una cuenta en Instagram. ¿Ves? ¿Para qué tienen cuenta? ¿Ves? Es que ahí es donde empiezan los cultos, Diana. No, mentiras, no, entiendo. Después veremos un documental de esto. No, ¿sabes? Sí, entiendo el lugar para poder organizar las fiestas, comunicarlas y que la gente llegue, sabe a dónde llegar. Miren, yo ya me conozco estas prácticas. Luego empiezan a vender paquetes de desconexión y luego un momento a otro todos viven en una misma casa. Van a ver y todos tienen novios con todos así y entonces ya tienen, son una relación totalmente poliamorosa. No. Van a ver lejos. Mira, van a ver. ¿De qué estás hablando? Y luego sale el documental y les voy a decir, ¿vieron que eso era un culto? No. No, qué poliamorosa. O sea, ya estamos. Se fue un lejos. Club offline. Y ya estamos en relaciones. Ya estamos en documental de Netflix y todo. O sea, qué cosa tan impresionante. Qué cosa tan brava. Lola Young, esto es Messi. You know I'm impatient, so why would you leave me? Gracie Abrams con That's So True en las mañanas de la X103.9 FM. ¿A ustedes dos qué les está pasando? Es que somos bobas. Es que, entraron, ¿qué sucedió? Es que cuando un oyente le dijo a otro en el chat de TikTok. En TikTok. Ey, es que mira, Fanny Galvis lo hace. Fanny Galvis. Nos cambian los nombres. Claro, Dahana y Fanny Galvis. Por la noche en After Hours, Fanny Galvis. Fanny, ay no, por Dios. Son cosas que pasan en el chat. Saludos en el chat, en TikTok, a la gente que está conectada. Un abrazo muy grande, gracias por conectarse a la X103.9. Error de. Porque la digitación. De la F está. Pero está chévere, Fanny Galvis. Sí, me gusta. No te quedes ahí. Fanny. Ahorita esperamos a Fanny. Oye, malos números para The Last of Us 2. ¿Verdad? Ya salió, sí. No le fue bien. Pero la gente estaba muy obsesionada. ¿Con relación a qué? ¿A la temporada anterior o...? Ah, no te creo. Los números de audiencias del final de The Last of Us temporada 2 se han desplomado. En total, 3,7 millones de espectadores en varias plataformas en Estados Unidos vieron el desenlace de esta entrega, una cifra que supone una caída del 55% con respecto al final de la temporada 1, que alcanzó los 8,2 millones de espectadores. A pesar del éxito de la ¿cuántos, serie, cuántos, perdón? Pasó de 8,2 de la temporada pasada a 3,7. Más de la mitad. Y eso que yo escuché mucho, o sea, hubo mucho ruido en la temporada 2. Yo sentía que había más fanáticos, ya no. A pesar de la muerte de Joel. Es que eso fue difícil. Parece que el público ha perdido el interés y pues ahora tienen un gran reto y es la temporada que sigue. Y una de las razones que dicen es que Pedro Pascal, por más que aparezca en recuerdos, pues no, ya no está. Parte. Y para que la veo, muchas personas dicen, yo la verdad la veía por la trama y la trama era Pedro Pascal. Pedro Pascal. Ay, sí. Vamos a ver qué pasa, porque ya dijeron que, por ejemplo, Eli no va a salir casi en la tercera. Porque todo es en Abby. Sí, claro, en la historia, claro, de la pelada. Bueno, vamos a hablar ahora de aeropuertos. Sí, es que apareció un estudio que confirma que vivir cerca de un aeropuerto puede ser mortal. Pero increíble. Por las estrelladas. Esas, mira, es un gran porcentaje. Ah, en esta época sí que se están cayendo, sí, ahí sería mortal. Pero también porque uno debe estar así acostado durmiendo cuando uno debe levantarse como asustado. El tema de la, ahora del imagínate, ruido. Cada tanto salen los aviones del aeropuerto. Pero lo que dice la ciencia verdaderamente es que el ruido de los aviones afecta negativamente la salud, especialmente durante la noche. Claro. Los niveles de ruido, por más altos que sean, en la noche los afectan mucho más al sistema cardiovascular. No, sí, completamente. Dice que todos los riesgos están asociados con la exposición al ruido y que esto sometería, obviamente, a un trabajo estrés. Mayor estrés cardíaco. Cada vez se volverían más gruesas, digamos, y rígidas las funciones del corazón, que serían cada vez más menos efectivas. Y después llegando justamente a un paro cardiovascular. Muy fuerte, sí, no. Qué vaina, porque uno no quisiera vivir al lado de un aeropuerto. Es porque toca la necesidad. Pues claro. Pero sí, y hay mucha gente que vive alrededor de los aeropuertos. ¿Y hay temas de contaminación o algo así que de pronto incidan? No. Dicen que lo más importante, no, dicen que lo que genera realmente esta situación sería el ruido con problemas de sueño, que además pone al cuerpo bajo estrés crónico, que desencadena además una respuesta estresante del sistema nervioso simpático. Sí, no. O sea, no. Todo eso va como en cadena a ocasionar un accidente cardiovascular. Hay gente que está en el chat diciendo que trabajaron años en aerolíneas y que es una locura el ruido aún con tapa oídos. Claro. Más que ellos tienen eso. Claro. Eso tiene que ser muy complicado. También están hablando de tu saco, ¿no? Están diciendo que... Amor para todos ustedes. Siempre. A mí me gusta usar sacos bonitos. Un nuevo caso de vandalismo. Eso con me Diana pareció, Rodríguez. Sí, porque la fuente, pues... Es obviamente un ponqué. Es un ponqué. Es un logo de revés. Un ponqué reconocido. Y la palabra es, reubicando las letras, amor, Roma. Y me pareció chévere lo del brandalismo. Brandalismo. Que es cuando se agarran las fuentes de marcas y se utiliza para crear nuevas palabras. Sí, claro. Ahí está. Bueno, pues. Aeropuertos. Estrés. Y muchas cosas más en Mañanas de la X. Esto lo pidieron a través del chat de TikTok. Más adelante pidieron a Vichy, lo pondremos más adelante. Aquí está, I want a new drug. I want a new drug.